Desde lo más profundo de tu alma humana afloran sentimientos buenos, pero cuidado con extralimitarse porque conocerás el horror de ser realmente humano. De agosto de 1947. El cuarto se estaba preparando para ser usado por tres personas que fueron clasificadas como enemigas del Estado al ser acusadas de espionaje y traición a la Unión Soviética. Era una habitación perfectamente amoblada para la comodidad de cualquier habitante ruso. Varios libros apilados en una biblioteca, un baño con agua potable, provisiones alimenticias que alcanzaban para todo un mes, pero sin una sola cama. Esta es una prueba en la que ustedes demostrarán su nivel de compromiso con la Unión Soviética y se les otorgará la libertad si cumplen con nuestros objetivos a cabalidad. Se les va a soltar un tipo de gas que tendrá algunos efectos en sus cuerpos. Se irá notando a medida que pasa el tiempo. Pónganse cómodas. Realicen las actividades que tengan disponibles para realizar en la habitación. La comida está a su disposición. ¿Qué es esto que nos están echando? ¿Pero qué es esto? ¡Ayuda! ¡Sáquennos de aquí! Se quedaron la primera noche y el primer día en silencio. Miraban alrededor tratando de recordar lo que les había llevado a ese lugar. Trataron de conciliar el sueño, pero la expectación ante lo que podría pasarles en los próximos días no dejaba que este acudiera a ellas. Yo puedo decirles todo lo que quieran acerca de esas dos. Hay cosas que nadie sabe y que comprometen a muchas personas importantes. No, yo puedo darle la información. Yo era la encargada de realizar y dar por hecha la misión que nos encargó. ¡No! ¡No les crea! ¡No les crea nada! Ellas dos no saben de este asunto. La información que ellas les pueden dar puede resultar falsa. Quítense de aquí, par de escandalosas. No hacen sino hacerme perder el tiempo. Al final causa yo la que saldré de aquí. En cambio, ustedes se pudrirán en este lugar. ¡Claro que no! ¡Yo voy a salir! Tú fuiste la que nos trajo aquí. Seguro siempre ha sido una espía. En cuanto termine esto y podamos salir de aquí, lo van a saber los altos mandos. Si salimos. Yo solo quiero salir de aquí. De verdad. Yo tengo información. Pero necesito que me aseguren mi libertad. No recibieron respuesta de los científicos. Por eso decidieron abrir libros y con sus propias heces pegaron las hojas en las ventanas, creando una cortina que impedía que los investigadores observaran su comportamiento. Hubo varios días de silencio hasta que el día 14 los científicos decidieron hablar mediante el intercomunicador. Abriremos el cuarto para comprobar el estado de los micrófonos. Aléjense de las puertas y acuéstense con las manos atadas en el suelo o se les disparará. A una de ustedes se les otorgará libertad, si obedecen. ¡No queremos ser liberadas! Esto generó gran debate entre los científicos y los militares responsables del proyecto. Varias veces intentaron comunicarse con ellas, pero no emitieron palabra alguna ante lo escuchado desde el intercomunicador. Fue entonces cuando al anochecer del día 15 decidieron abrir la puerta de la habitación y ver lo que por días cubrieron aquellas páginas arrancadas y llenas de excremento que, como viles trofeos de la miseria humana, tapaban los gruesos cristales del maldito recinto. ¡No! ¡No nos quiten el gas! ¡No! ¡Por favor, no! Les doy la información que necesiten, pero no lo quiten. Todo lo que quieran les doy. Hasta mi familia si quieren. No quiero dormir. No quiero dormir. No quiero dormir. No quiero dormir. No quiero dormir. No quiero dormir. No quiero dormir. No quiero dormir. No quiero dormir. No quiero dormir. Y es que todas querían estar despiertas. Esa era su adicción. Lo único que importaba. La dignidad, la esperanza, las memorias del pasado, todo se había hundido. El sentido de la vida se había reducido a la persecución desesperada de mantener los ojos abiertos y el cerebro activo. No ya para pensar la realidad u orientarse en esta, sino porque la sensación de vitalidad propia, de estar bien despierto, había pasado a tener valor de la vida misma. Dígame, capitán, ¿qué le parece si dejo uno de los científicos con las locas? Quizás tal vez ellos también les gusta el gas, ¿no cree? Sobre todo Ivanov, que ha estado mirándome de manera resabiada. No vaya a ser que se le suba el gas a la cabeza e intente matarme. Si me lo permite, creo que la medida es demasiado severa, mi comandante. Creo que mejor sería mandarlos a Siberia. ¿A Siberia? Si van a estar felices con el gas. ¿No ves que el gas es la vida misma? Quien prueba el gas no quiere ya nada. Imagínese, capitán, una inhaladita y nunca más sufrirá por amor, por dinero, por mujeres, por ideales, por nada. ¡Vamos! ¡No me mires así! ¡Estoy bromeando, camarada! Lo que había empezado como una forma jocosa de continuar el experimento se llevó a cabo la tarde del día siguiente y se informó a tres científicos que iban a entrar donde estaban las prisioneras. ¡Señores! Es oportunidad de escalar más alto en el trabajo que desempeñen para nuestra amada nación. Bien saben que los camaradas cumplen su palabra para quienes están a disposición del Estado. Seguro que hay más prisioneros que deseen su libertad y están dispuestos a entregar sus vidas. Sí, sí, debe haber otros. Sí, sí, hay otros. Señores, es una orden directa de los altos mandos. Deben entrar o se les aplicará la ley soviética contra los enemigos del Estado. No me encerrarán con esas cosas. No con eso. Ustedes deciden. Su vida. La muerte. ¿Pero qué hizo, camarada? Está metido en problemas. ¡Estamos todos! ¿Qué es eso? ¿Quiénes son ustedes? Necesito saber. ¡Hablen! Tan fácilmente te has olvidado de nosotras. Somos ustedes. Somos la locura que está encerrada en todos ustedes y que ruega por libertad en cada momento de sus vidas. Desde lo más profundo de sus mentes animales. Somos aquello de lo que se esconde en sus camas todas las noches. Somos lo que duermen, silencian y paralizan cuando se van a su cielo nocturno, donde ya nosotros no los podemos alcanzar. ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! ¡Que me suelten! Ustedes ya no son nada. Casi tan libre. Eso, que habló ante el asombro de todos, había callado por fin. Pero no solo en los labios del pobre sujeto de pruebas. En las mentes de los investigadores, de los soldados, eso seguirá susurrando en cada uno de nosotros, quizá mostrándose en aquellos breves lapsos que algunos tenemos, lapsos en el que el gobierno de la razón colapsa ante el peso de la realidad, y la locura, siempre más fuerte que las mayores calamidades de la vida, tomando el control con voluntad libertadora. No te duermas con problemas. Puedes despertar convertido en uno de ellos.